El berraco. Bancamos la bandera, la hacemos y ni se enteran. Voy quemando una palmera, este fin de quedó sin pera. Bancamos la bandera, la hacemos y ni se enteran. Voy quemando una palmera, este fin de quedó sin pera. Voy tomando un trago mientras pega el creepy. ¿Dónde está la nota de flippy? Siempre tranquilo, parecemos hippie. Fumigando ando por la city. Más que jugado, andamos re atrevido. Vuelvo de gira, loco amanecido. Toca pa' allá que yo tengo lo mío. 420 en el caserío, quemando al más rico del condado. Todo fríamente calculado. Llegamos al par y está explotado. Me prendo uno, siempre nevado. Bancamos la bandera, la hacemos ni se enteran. Voy quemando una palmera, este fin de quedó sin pera. 24-7 ranchando en la esquina. Tengo un flaco lleno de materia prima. Yo llevo de mapa, no quedo, me cortina. A todo ritmo, siempre cantina. Yo ando en el fondo, el negocio no salió redondo. La patrulla quiere cosa al mambo, pero saben que yo no me escondo. Y siempre ando quemando al más rico del condado. Todo fríamente calculado. Llegamos al par y está explotado. Me prendo uno, siempre nevado. Bancamos la bandera, el más berraco. Julio 420 palonero. DT Bilardo, Eddie Santana. Bancamos la bandera, de lo más que pa' que joda. Elegante que lo que con los gatos.